Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva La Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Volvimos acá a este programa Enredando las Mañanas, todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Y vamos a otro tema, que es el tema de la segunda vuelta en las elecciones de Colombia, ¿no? Así es, pero ahí está Rocío Claros. No sé si ya está, estás allí, sí, se te escucha. Buenos días, Rocío. Buenos días, Graciela, Daniel, oyentes. Bueno, segunda vuelta. Habíamos dicho que estaba todo servido para Santos. No sé si les resultó tan fácil, pero tú dirás. Sí, fue una, digamos, una pugna bastante fuerte. Pero sí, como ya sabrán la mayoría, Santos ganó con un margen muy ajustado respecto a Zuluaga, nada más del 6% de diferencia. Ganó con el 50% de los votos y casi el 51% de los votos respecto a Zuluaga. Estos votos, por lo que hasta el momento se puede analizar, son de las coaliciones que hizo con la izquierda, digamos, a una parte de ella, y principalmente Bogotá. Bogotá le aportó estos, digamos, ese margen de diferencia con Zuluaga, que ganó en las zonas de tradición uribista. Tengo una consulta, Rocío. La izquierda, ¿vos sentís que va a compartir esta responsabilidad política de haber puesto en el gobierno nuevamente a Santos? Digo, en función de lo que pueda ocurrir de aquí en estos próximos 4 años, ¿no? Y creo que va a tener que asumirla. Si bien después del triunfo se planteó que su ubicación va a ser en la oposición, haciendo oposición y haciendo como un seguimiento a los acuerdos que se hagan en La Habana, pues que es como el eje con el que se eligió, se reeligió a Santos, como que la presión va a estar ahí. Igual señalo que fue una parte de la izquierda, si bien una parte importante, va a tener que, lo que también se plantea, que es posible, por ejemplo, que en el caso de Clara López haya una ubicación en el gabinete. Esto es un análisis que se hace desde algunos sectores académicos, ¿no? Y bueno, es posible. Si pasó con Garzón, que fue el vicepresidente, que también venía de la izquierda, es posible que esto suceda. Claro. También, bueno, señalar lo irónico que después de que en este año se dio la pugna en Bogotá, fuera Bogotá quien le diera prácticamente el triunfo y la reelección. Pero también donde la abstención fue del 50%, y ahí está el otro punto, ¿no? Si bien bajó el 8% el nivel de abstención respecto a la primera vuelta, uh-huh. Se sigue manteniendo un promedio de más del 50% de electorado que o sea que fue más gente, fueron más ciudadanos a poner su voto en la segunda vuelta. Sí, sí, ajá. Sí, un poco, en la segunda vuelta un poco más, ajá. Y lo que yo observaba en el caso de los municipios que tuvieron mayor abstención, como Piedras, que yo señalaba en la anterior columna, sí. Como el municipio donde ganó el plebiscito en contra de la megaminería, había sido el municipio que había tenido más del 50% de la abstención, claro. Y de los votos en blanco en la primera vuelta, esta vez solamente tuvo, por ejemplo, el 17% de votos en blanco, ajá. Y la abstención también se redujo. O sea, lo que indica esto es que se dedicaron a trabajar en los espacios donde estas cifras eran bastante llamativas, uh-huh. Y a captar como ese electorado que había sido reacio. Lo otro también, y que también me parece coherente, es que en casos como San Andrés, que es la isla, una de las islas que fue protagonista de una de las pérdidas más grandes que tuvo el gobierno de Santos, que fue la pérdida de mar con Nicaragua. Ajá. En esta zona hubo una abstención mucho más alta, del 60%. Uh-huh. Entonces fue coherente, digamos, la percepción, claro. Que hay. Claro, se lo cobraron, va. Uh-huh. Sí, exactamente. Lo vivieron como pérdida y se lo cobraron, correcto. Exactamente, bien. Pero no solo a él, sino al Estado, al gobierno en general. Tampoco es que a Zuleta le haya ido tampoco muy bien allí, uh-huh. Sino lo que presenta es una abstención bastante importante en estas zonas. Uh-huh. Volviendo un segundito, puede ser, a lo de Bogotá y a Gustavo Petro, por los relatos que tú nos fuiste haciendo de todo esto que al final terminó siendo una suerte de sainete, lamentable, ¿no? Uh-huh. Nos da la sensación de como que hay una suerte de extorsión, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, se puede leer así. Digamos que la idea era, bueno, si no apoyan, como que no hay salida política y hay una continuación de la guerra. Ahora, el tipo de paz que se plantea parece que no va más allá de los puntos que ya están en la mesa, de los uh-huh. puntos que ya se negociaron, los que están por negociarse, que son los más, digamos, los más duros, por ejemplo, como el desarme, la entrega de las armas por parte de la insurgencia. Bueno, la definición de rumbos políticos claves que están ahí no aparece todavía contemplada, ni una reforma agraria, ni reformas al modelo al modelo económico, todo lo contrario. Uh-huh. O sea, no se ve más allá de sostener la mesa de negociaciones. Entonces, en ese sentido, muchas de las organizaciones que lo apoyaron, lo acompañaron, pero también yo escuchaba los análisis que hacían y a mí me parecían unos análisis bastante ingenuos en términos de creer que había una fisura entre una derecha neoliberal tradicional y una derecha, la narcoderecha. Claro. Que digamos, bueno, puede ser que sea una fisura, pensemos que existiera tal fisura y que fuera una fisura, claro. Momentánea, pero lo que sabemos es que estos sectores tienen la capacidad, se negocian entre ellos y tradicionalmente lo han hecho, uh-huh. Entonces creo que el papel que cumplió la izquierda ahí fue tremendamente clave para que quedara Santos reelegido. Uh-huh. De hecho, revistas como Semana satirizan esto planteando, por ejemplo, que el semanario Bosque es uno de los pocos medios que alternativos que existen en Colombia, invitaba a votar por Santos. Y digamos, la sátira iba a cuándo se iba a imaginar el país que un semanario como este fuera a invitar a votar por la derecha. Claro. Entonces, claro, bueno. Son esas mezclas, y yo creo que si lo pusiéramos en términos religiosos podríamos hablar hasta de sincretismo. Bueno, te agradecemos, como siempre, Rocío Claros, integrantes de Pañuelos en Rebeldía. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, buen día. Buen día. Hasta la próxima. Así, con la información sobre Colombia, sobre esta segunda vuelta y algunas opiniones, ¿no? Uh-huh. Por eso Rocío Claros, que siempre nos da esa visión, y bueno, es otra manera de conocer a otro de los países de Latinoamérica.